¿Cuánto vale mamá? Bueno, el precio tendrían que poner los hijos. A veces pensamos que la madre, en realidad, no trabaja. Tal vez no sale cada día al trabajo. Pero decir que la madre no trabaja es una mentira bien grande. Tiene que, vamos a hacer un ligero repaso así, abuelo de pájaro. Vamos a hacer un repaso ligerito sobre la cuestión de lo que hace la mamá. A ver si yo estoy en lo correcto, porque yo observo bastante. Mi mamá tenía muchos hijos, éramos solamente 15, así que tenía que trabajar mucho y yo la vi trabajar siempre. Primero tiene que aguantar los berrinches de sus hijos malcriados por el papá. Ella los cría y el papá los malcría. Tiene que aguantar los gruñidos del esposo, bastante disconforme con mucha frecuencia. Tiene que hacer de tripa corazón cuando de conseguir suficiente dinero de parte del esposo se trata para poder comprar los alimentos. Tiene que velar para que la ropa esté siempre bien lavada, planchada, doblada o colgada, tanto para el esposo como para los hijos, y a medida que crecen, mayor es la responsabilidad. Tiene que ser buena cocinera, aunque no tenga que cocinar ni dinero para comprar. Lo que importa es que la comida esté lista. Sexto, tiene que mantener limpia la casa, las camas bien arregladas, la comida siempre lista y muy a tiempo, ni muy caliente ni muy fría, todo a gusto. Siete, tiene que saber ahorrar el agua, la luz, el gas y también las palabras. Octavo, tiene que asegurarse de que sus hijos, siendo aún muy pequeños, están aprendiendo lo que les corresponde en la escuela, que si saben leer, si saben escribir, si ya saben sumar, restar, etc. El esposo dirá, allá están tus hijos, tus. Noveno, tiene que insistir en la disciplina de manera que los hijos sepan que no podrán salirse con la suya. Décimo, tiene que evitar que los hijos se accidenten con fuego, tal vez algún cuchillo filoso, descuidado, y al alcance de algún pequeño. Once, tiene que tener una memoria de computadora, o por lo menos la de un elefante, para recordarle al esposo dónde están sus medias, dónde dejó las llaves del vehículo, dónde está la billetera y algún número telefónico que casualmente olvidó. 12. Tiene que atender el teléfono, tomar nota de quién llamó, qué dijo, cuándo volverá a llamar. Además, debe recordar lo que el esposo le dijo, que en caso de que llame Tiburcio, le dirás esto y aquello. Tiene que ser siempre muy encantadora, tiernita, suavecita, sonriente, y parchar de besitos al príncipe esposo. 14. Tiene que aceptar todas las quejas del esposo y de todos los hijos y mantener siempre una postura de propaganda de dentífrico, dientes afuera. Algo así como pétalo de rosa, sus labios. 15. No debe esperar jamás que su esposo e hijos le agradezcan por algo, porque los hijos son todavía pequeños y el esposo, yo soy el único que trabajo aquí en casa y mantengo a todos ustedes. 16. La esposa no tiene que exigir ropa nueva, zapatos nuevos, guantes para lavar los platos y un delantal, que ya todo se hizo tiras. 17. ¿Día de la madre o cumpleaños? Eso no, porque todo es gasto y además es mundano, le dice el esposo. La esposa no tiene que protestar, solamente está autorizada a callar. Y es también madre. Jamás debe esperar del esposo alguna sorpresa como un ramo de flores, alguna prenda de vestir que no esperaba, ayudar en los trabajos de limpieza en la casa, ir al mercado y traer lo que ella necesita para los alimentos. Eso no, porque yo soy hombre, que vaya a ella. 19. Si se siente cansada o algo enferma, eso es puro invento. Y 20. Cuando ambos están en público, las linduras que él dice de ella, lo luchadora que es, lo inteligente, ahorrativa, prudente y buena cocinera y verdadera amiga. Todo esto la sorprende porque no sabe de quién está hablando ese hombre. El otro día leí una ilustración. Decía así: la madre está moribunda. En todas direcciones habían salido telegramas llamando a sus hijos junto a su lecho, buscando los más veloces medios. Volaban ansiosamente estos hijos, ahora ya adultos, deseando y rogando que la vida de la querida enferma fuese prolongada hasta la llegada de sus hijos. Oh Señor, que lleguemos a tiempo para dar una última mirada, un último apretón de manos, una última sonrisa, una última caricia. Llegaron en silencio y se reunieron alrededor de la cama de la madre. Miraban esas manos gastadas que tanto trabajaron por ellos. La frente surcada de arrugas a causa de la diaria tarea por los suyos. Los ojos en los cuales vieron más que cariño y dulzura. No pudieron evadir la angustia de sus corazones, ni disimular un sollozo. Madre querida, tú has sido tan buena con nosotros. Soy tu hijo mayor. Queremos decirte cuánto te amamos y te agradecemos por el sacrificio que hiciste para nuestro bien. Los ojos de esa madre, casi cerrados ya, se abrieron y su rostro se iluminó. Gracias, hijo, le dijo al mayor. Me conmueve saberlo. Nunca me lo dijiste antes. Fueron las últimas palabras y la madre partió. Si amas a tu madre, dile que la amas. Dile ahora esto. Si amas a tu madre, te diré lo que ella espera de ti. Una sola cosa: obediencia, si eres chico. Si eres mayor, visita. Si amas a tu madre, permite que ella se sienta orgullosa de un hijo o una hija como tú. Buen ciudadano, un hombre de bien, genuino cristiano. Si amas a tu madre, no la abandones jamás. Si amas a tu madre, ayúdala con lo que puedas ahora, que tal vez está sola, tal vez viuda o abandonada. Si amas a tu madre, sé un cristiano ejemplar. Y si amas a tu madre, nunca esperes hacer algo por ella. Algún día. Hazlo ahora. Que ese algún día sea hoy. Si amas a tu madre, por supuesto, dejar un ramo de flores sobre la tumba de tu madre no es lo mismo que acariciar su rostro con tantas huellas de sacrificio y dedicación para la formación de tu vida. Llegará el momento cuando tendrás que colocar el ramo de flores, pero ya va a ser tarde para acariciarla. Tu madre es tu madre ahora, y lo es, no importa la edad que tengas. No importa la edad que tengan los hijos, la madre es siempre madre. Si tu madre no te parece muy inteligente, no la menosprecies. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Tal vez la madre no tendrá muchos títulos, no tiene doctorado, no estudió más allá del segundo grado de primaria, apenas garrabatea algo por ahí escribiendo mal que mal, comete errores por todas partes, no la menosprecies. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20. Siempre la madre aparece como práctica. La madre es así, es muy práctica. La misma responsabilidad de ella la obliga. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:1. Tu comportamiento, eres hijo. Tu vida, tu conducta, tu actitud hacia Dios, la santidad y las responsabilidades que te corresponden son realmente la alegría o tristeza para tu madre. Proverbios 15:20, mucho escribió Salomón de esto. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 15:20. Y Proverbios 19:26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Fácil es caer en esto. Es tan seria, mis hermanos, la cuestión, trato con la madre, que un hijo en realidad puede ser inútil, morir prematuramente por la forma como ha tratado a su madre. En Proverbios 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, antes de tiempo morirá por su actitud hacia su madre. Nunca menosprecies, nunca te avergüences de tu madre. Houghton, Arturo Houghton, su nombre es un argentino que tiene un programa. Nosotros lo pasamos. Reflexión para el hombre que piensa. Es uno de los hombres muy cultos. Ha sido embajador en Bulgaria por varios años, representando a su país. Él cuenta un caso de un hijo que fue y estudió medicina. Y llegó el día de graduación. Mucho sacrificio hizo la madre para que él estudiara, porque era muy pobre. La madre vivía lejos, muy lejos. Tenía luego que viajar en tren porque recibió una invitación de la dirección de la facultad para que acompañara a su hijo en la graduación. Ella llegó, puso el mejor vestido que pudo de lo poco que tenía, pero era tan fuera de moda que estaba totalmente desaliñada. Ese hijo, orgulloso como era, esperaba no verla a ella para nada. El guardia que estaba para dejar entrar a quienes debían entrar, ella habló y habló y habló y no había caso. Le dijo, yo soy la madre de... No tengo orden ninguna para dejarte entrar, no puedes entrar. Y bueno, siguió hablando hasta que al fin el hijo se animó a venir. Y le dijo, no quiero saber nada, no quiero que entres, vergüenza tendré. Entró él. Pobre madre, dio la media vuelta, con lágrimas en los ojos, partió de regreso a su hogar. Entré en otras 12 o 15 horas de viaje. Esta es la gratitud de muchos hijos para con su madre. Qué triste. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23:22. No la menosprecies. Algún día, tal vez seas tú un destacado profesional. Tal vez tu madre desee estar en tu graduación también. La presentarás orgulloso, públicamente. Esta es mi mamá. Yo he encontrado que entre los hispanos, en general, y muy especialmente aquí en Paraguay, hay se le da mucha importancia a la madre. Los hijos son muy respetuosos para con la madre, lo que es muy bueno. En el ámbito sajón, propiamente dicho, es mucha la independencia y eso se enseña. Entonces los hijos se deben sentir independientes muy pronto, y eso hace que no lleguen a apreciar y valorar a su madre. Muchas veces la edad mejor, 16, 17, 18, 19 años por ahí, cuando deben estar en la casa y al cuidado de su mamá todavía, porque la madre tiene muy buenos consejos, especialmente para las hijas, pero también para los varones. Ha aprendido la experiencia, la ha enseñado, pero ellos ya se van. Yo recuerdo haber estado trabajando allí y no, dice uno, mi hija ya se fue de la casa. ¿Dónde se fue? Se fue a vivir con su amiga en un apartamento por ahí. Es lo peor que puede hacer. Se desgarra el corazón de la madre. Realmente ella no puede entender, porque ella interpreta que su hijo o su hija la desprecia. Le da todo lo que puede. Le prepara, si es necesario preparar la ropa y si está en condiciones de hacerlo, su salud le permite, lo hará todo por la hija. La hija quiere libertad, quiere independencia, y ni siquiera una llamada telefónica. Esa vieja inculta, ¿para qué la quiero? Es mucho mejor que tus padres se alegren por lo que eres como hijo y en la sociedad que lloren. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que dio a luz. Proverbios 23, 24 y 25. Alégrense ambos padres. Nunca robes nada de tus padres. Cuando los padres detectan que un hijo suyo, a un pequeño, digamos niño, 12 años, 11, 10, roba, ya saben, va a ser un ladrón. Con dinero, objeto, cualquier objeto. Tus padres, especialmente tu madre, te aman tanto que de ninguna manera quieren que seas ladrón, pero has mostrado que eres capaz de robar en lugar de pedir. El que roba, dice Proverbios 28:24, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Proverbios 28:24. Bueno, tal vez tu madre apenas si sabe leer. Muy poca cosa sabe. No la menosprecies. Nosotros entre los hermanos solíamos, ella usaba a veces palabras tan raras que no eran correctas y nos reíamos. Y ella se reía con nosotros. Y a veces, por ejemplo, para darles una idea, me acuerdo muy bien, como éramos muchos, la miel era muy querida en la casa, pero la miel era escasa. Entonces, ella nos daba pan, un plato de estos potes bien profundos, una cucharada de miel y agua. Ella volvía ahí y nos decía, ¡ay, qué dulce que era eso! ¡Qué rico! Era la única manera para arreglar. Y en una de esas llegó con que la soja sirve para café. Siempre se compraba café y todo eso, y tomábamos café con leche. Después, ya era cuestión de tostar la soja y molían ahí mismo. Ella sabía hacerlo todo. Y ya eso era café. ¡Ay, no, no lo queríamos! Ella encontró la vuelta. No decía que era de soja, y nosotros ni cuenta nos damos, tomamos todo. No había ningún problema. Después, ya inventamos, ni sé cuántas cosas. Yo, por ejemplo, era un maestro para eso. Número uno. Decía, me duele el estómago. Bueno, pronto aprendí que eso estaba mal, porque enseguida me daba sal inglesa para ser purgante. Sabía que no me va a hacer mal. A ver, bueno, vaya a la cama. Y tenía que tomar. No tenía ningún problema. Y un hambre. Y un día recuerdo que también me olvidé y dije que me dolía el estómago. Pero después que mejoraba un poco porque hacía unos bollos ella. Y le dije que me diera uno. Y me dio uno. Y después le pedí otro. No tienes nada más. Y me largó allí enseguida. No la pude. Tanto que intenté una y otra vez. Después ya nos dimos cuenta que lo mejor era decir que me duele la cabeza o el pie. Y entonces hay que renguear un poco. Pero uno se olvida y corre. ¡Ah! Y con todo eso ella tenía que lidiar. Y no había problema. De alguna manera sobrevivimos. Y nos contaba ella que cuando éramos chicos, porque había, por ejemplo, Cada año venía uno. Era matemático. 15 años, 15 hijos. Y entonces, imagínense ustedes las edades. Y de repente tomaba la tos convulsiva. Y vivían en el campo, lejos de... Y cuatro o cinco chicos al mismo tiempo tosían, que no podían. Entonces se levantaba el papá y la mamá y llevaban y golpeaban aquí. Golpeaban para que se sane. Y se sanó. Y que me va a decir que no estoy sano, si ya tengo más de 47 años. Digo más. ¿Qué problema? Y decía, él tenía, papá, tenía que tomar a uno y yo al otro. Le golpeaba, dejaba ahí en la cama y después, al otro y otro y así. Qué manera de sanar, ¿no? De curar. Pero parece que ayudaba y yo sabía que eso es un problema ahí de los pulmones, no sé dónde están, pero no importa. Bueno, dice así allá en Proverbios 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tanto daño, ni cuenta nos damos el daño que hacemos a la madre. El hijo hace que la madre no duerma por su mala forma de vivir. Hijos ahora se meten en pornografía y en tantas cosas y no se dan cuenta lo que se están labrando para su propio futuro. Aparte de lo que están consumiendo con su mente, que están dañino ya, el daño que hacen a esa pobre madre, restándole años de vida. Eso ocurre con mucha frecuencia. Al hombre... Dice en la paráfrasis bíblica, al hombre que se burla de su padre y menosprecia a su madre, los cuervos le sacarán los ojos y los buitres se los devorarán los ojos. He aquí algunas madres que yo admiro en la Biblia. Yo puedo hablar de mi mamá mucho más, pero no tiene importancia. Aquí no estamos para hablar de nuestra familia. Yo escogí cuatro de la Biblia. Y voy a decir algo de las cuatro y por qué las admiro. Ana, la madre de Samuel. 2, Raquel, la madre de José. 3, María, la madre de Jesús. Y 4, Eunice, la madre de Timoteo. Para mí, estas cuatro madres son, en cierto modo, cuatro pilares que conforman el palacio de las madres ejemplares. Esta es la universidad de donde egresaron las más maravillosas madres. Veamos en primer lugar a Ana, la madre de Samuel. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, Efreteo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de la una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Primer libro de Samuel 1, 1 y 2. Ana no tenía hijos. Ella era estéril. Ella deseaba ser madre. Pero en aquella época era bastante común que el esposo tenga más de una esposa. Y el esposo de ella tenía, Elcana, tenía a otra esposa, se llamaba Penina. Ella sí tenía hijos. Eso entristecía mucho a Ana, no porque la otra tenía, sino porque ella no tenía. Ana no quería ser una madre más de las tantas. Ella deseaba ser madre de un hijo que lo consagraría a Dios. Y Ana buscó al Señor en oración. Expuso su preocupación y su problema. Ana vivió un tiempo de, digamos, de poca vida espiritual en Israel. Era una época triste que atravesaba Israel. No tenía a quién recurrir para buscar socorro espiritual. Ana no buscó entre los hombres ante quien hallar algún tipo de ayuda, porque simplemente no había de quien buscar ayuda.

y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Fue cuando ella, ya el muchacho era un poco crecido, tal vez tenía 13 años, lo llevó. Ella había prometido: Señor, si tú me das un hijo, ese hijo va a ser tuyo. Yo te lo voy a consagrar, no es para mí. Él le dio otros hijos después, pero ese era para el Señor. Y ella lo llevó, y por eso ella luego dice todas estas palabras, un verdadero cántico de ella. Ana estaba muy regocijada. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Ojalá todas las madres de nuestra iglesia puedan decir eso hoy. Mi corazón se regocija en mi Señor. Y por eso se puso a exaltar a Dios. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. ¿Sí? Ella reconoce la santidad de Jehová. Reconoce que no hay refugio fuera de Él. ¿Saben una cosa? Hay muchas, y todo pastor lo sabe, hay muchas madres que sufren. Sufren porque el esposo las abandonó. Sufren porque los hijos son una pesada carga, rebeldes, y no saben a quién quejarse. Creen, sinceramente, que seguramente el pastor o el encargado de la congregación, el anciano, tiene la respuesta. No la tiene. El pastor también tiene que acudir al Señor, interceder por esa hermana, sí, pero no puede más. Hay muchas preguntas que se hacen al pastor que no tienen la respuesta, porque es simplemente tan limitado como cualquier otra persona. Conocerá mejor la Biblia en el mejor de los casos, y en el peor, la ignora del todo. Entonces, ¿qué hace esa madre? Lo que hizo Ana. Derrama tus lágrimas, tus quejas, tus súplicas, tu admiración, todo delante de Él. No importa que tu esposo te dejó. No le culpes de eso. Deja en manos del Señor. Tus hijos no quieren saber nada. Puedes llevarlos en oración, no hay ningún problema. Que Dios se encargue. Que Dios se encargue también del esposo. Deja que Él haga lo que Él quiere. Y Él lo hará. No hay refugio como el Dios nuestro, segundo Samuel 2:2. No hay refugio. Dice en el segundo libro de Samuel 2:3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. En el versículo 5 se hace referencia a su propio caso cuando dice: hasta la estéril ha dado a luz 7. Está en 1 Samuel, por supuesto. Todo cuanto Ana dice aquí es el reconocimiento de la grandeza de Dios. Eso es lo que ella hace. Y debemos notar que antes de este reconocimiento verbal y tan elocuente, ella cumplió su promesa. No le hagas promesa, estimada hermana, a Dios si no la vas a cumplir. Sin duda, desprenderse de ese hijo tan esperado y sin duda alguna tan bien formado, porque Dios lo tomó en sus manos desde pequeño, desde antes de nacer, Ana habrá tenido más de una vez la tentación de quedarse con él. Pero no. Esta para mí es una madre ejemplar. La otra en la Biblia es Raquel. Raquel no tenía hijos. Escuche bien lo que dice en Génesis 3, versículos 1 y 2, y luego 22 al 24. 1 y 2 y 22 al 24. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y se acordó Dios de Raquel, dice el versículo 22. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Pronto Raquel se dio cuenta que no valía la pena quejarse con su esposo. Él le dijo, yo no soy quien te hizo estéril. Y concibió y dio a luz hijo, un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. José significa serás añadido. Parece que los grandes hombres que Dios ha usado fueron siempre el resultado de muchas lágrimas de la madre. ¿Quién estaba detrás de la esterilidad de esas madres? Virtualmente en todo lo que vale el Antiguo Testamento, la misma cosa. Ahí tenemos a Sara, el mismo problema. Por lo visto, Satanás madrugó para impedir que aquellas que serían las madres de los patriarcas, y a través de ellos luego vendría Israel, y a través de Israel vendría el Mesías, madrugó para impedir todo esto. Podemos pensar que la presencia de Satán se hacía sentir. Él sospechaba que era preferible un Elí indiferente que un Samuel del tamaño del Samuel que conocemos en la Biblia. Pero una pobre mujer, una Ana, que miraba con cierto recelo que su contrincante tenía hijos y que ella no tenía. Y aunque su esposo la entendía, lo mismo ocurría con Raquel y Jacob. Pero ella quería contribuir para la causa de divina. Lo mismo ocurre ahora con esta Raquel. ¿Cuán grande es la figura de esta madre? ¿Recuerdan ustedes quién fue José? ¿No fue él el joven ejemplar en todo sentido de la palabra? ¿No fue él quien pasó unos 13 años en la cárcel solamente para ser bien formado y para luego salir de allí y ser el segundo en grandeza en todo Egipto? ¿No fue él quien luego salvó a Egipto y al mundo de entonces de morir de hambre? Raquel no vio eso, murió mucho antes, pero ese fue él. Es verdaderamente triste pensar que tantas madres no entienden lo que Dios puede hacer. María, la madre de Jesús, destaquemos solamente algunos de los aspectos sobresalientes de ella. Siempre pienso en María. Ella no debe ser adorada, la Biblia no enseña eso. Ella no es diosa, pero dejó muchos ejemplos. En Lucas 1, 45 al 48, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplió lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Lucas 1, 45 al 48. Hay una expresión en la Biblia que revela la sabia y humilde actitud de esta mujer, la condición de una madre, la madre de nuestro Salvador. Y está en Lucas 2, versículo 19. Esto es lo que dice 2:19 de Lucas. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María era de pocas palabras. El Magnificat, que así se llama, de María, Lucas 1:47 al 55, se compone de 10 versículos solamente. Es todo aparte de muy pocas palabras que la Biblia registra que ella dijo. Luego no hay nada. ¿Quién puede discutir la grandeza de María? Escuche esto. Lucas 1:47 al 55. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y aquí termina ella, sus palabras. Esto lo llaman el Magnificat de María. ¿Cuán sabia era esta madre, la madre del Mesías? ¿Sabía ella que el Mesías nacería de una virgen? Pregunta. Probablemente. Porque en Isaías 7:14, y es probable que ella venga de una familia verdaderamente piadosa, solo podemos decir lo que la Biblia dice, no podemos decir más. No podemos decir el nombre del papá de ella, ni de la mamá, porque no están en la Biblia. Pero escuche lo que dice Isaías, unos 600 años antes de Cristo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sabía María eso? No sé. ¿Qué edad tenía María? No sé. ¿Quiénes eran sus padres? No sé. ¿Cuántos hermanos tenía María? No sé. ¿Qué decía la gente cuando ella les explicaba que su primer hijo fue concebido por obra del Espíritu Santo, puesto que ella tenía varios otros? ¿Qué significa eso que dice que ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón? Ella veía el comportamiento de sus hijos. Ella veía la actitud de Jacobo, José, Simón y Judas, otros varones que eran sus hijos, igual como Jesús, solamente que estos ya eran hijos de José también. Jesús no. ¿Cuál era la conversación que ella escuchaba entre Jesús y sus otros cuatro hermanos y hermanas, por lo menos tres? ¿Le hacían caso? Basta esto. Ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Por qué? Porque ella tampoco tuvo respuesta a esto. ¡Qué madre! Prefería el silencio, prefería pocas palabras, prefería guardarlo todo en su corazón, en su mente, en su memoria. Prefería hablar sobre todo esto, muy probablemente, con el mismo Jesús. Él era el mayor y podía hablar. Y estuvo trabajando de carpintero con José, su esposo, hasta los 30 años. Así que bien podrían hablar y ella podía escuchar. Lo más maravilloso de ella es que, sin entender todo el asunto, ella creyó. Ella creyó. ¿Conoce usted el sermón de María? Es mucho más corto el sermón de ella que los míos. Seis palabras. Está en Juan 2:5. Su madre dijo a los que le servían, y aquí va el sermón de ella, haced todo lo que os dijere. Eso es todo. Este es el único sermón de María que yo encontré en la Biblia. ¿Qué es lo que quería decir ella con esto? Ella quería decir que no vengan a ella, que ella no intercede por nadie, que ella no es corredentora, que ella no es la reina del cielo, que nada de eso hay todavía, no existían esas ideas Eso vino después cuando el babilonismo puso su mano en el cristianismo de los emperadores. Lo que ella dijo es: no vengan a mí, yo no intercedo por nadie. Yo soy una simple mujer que también fui salva por medio del Salvador. Vayan a Él, y saben, y cuando van a Él, escuchen lo que Él les diga y hagan todo lo que Él diga. Este es el sermón de María. El texto completo dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 2, 3 y 4. Jesús repitió nuevamente lo mismo, refiriéndose a ella como a mujer. Ni siquiera le dijo mamita o mamá o madre mía. En Juan 19, 26, aquí en Juan 2, versículos 3 y 4, especialmente el 4, ella dice, él le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ella era mujer, pero ya no tenía ninguna autoridad, ni tiene hoy, sobre él. Ni puede mandarle, ni puede interceder entre nosotros y él. Cuando vio Jesús a su madre, estando Jesús clavado de la cruz, levantado en alto, cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer. ¿Por qué ya no dijo madre? Mujer, he ahí tu hijo. ¿Se ofendió ella? ¿Cómo reaccionó María al ver cómo sus otros hijos lo rechazaban? Ya le dije, guardaba todo en su corazón. En realidad, ella solo entendió que necesitaba un Salvador y por eso dijo que Él era su Señor, su Dios y su Salvador. Es todo. Y eso solamente por la fe podemos admitirlo. ¡Qué hermoso! Cuando Él le encomendó lo que ella tenía que hacer, Lucas 1:38, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Todo estaba, el trato estaba hecho. ¿Por qué no dijo: he aquí la reina del cielo? Porque no lo era, ni lo es. ¿Por qué no dijo: he aquí la madre de Dios? Porque no era, ni lo es. ¿Por qué no dijo: he aquí la corredentora del mundo? Porque no era, ni lo es. ¿Por qué no dijo: he aquí la intercesora entre los hombres y Dios? Porque no lo era, ni es. Y la cuarta, el cuarto pilar de las madres de la Biblia es Eunice, la madre de Timoteo. Si ustedes quieren encontrar el texto, está en 2 Timoteo 1, 3 al 5. Doy gracias, dice Pablo, a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hasta aquí. 2 Timoteo 1, 3 al 5. No es necesario hablar mucho acerca de él. Solamente digamos que quienes lo conocieron, siendo aún muy joven, aquí está el testimonio, lo que ellos dicen de él, está en Hechos 16, 1 y 2. En Hechos 16, 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hechos 16, 1 y 2. ¿Quién lo crió? ¿Cuánto valen estas palabras? Daban buen testimonio de él. ¿Cuántas madres quisieran escuchar esto? De otros, tal vez de alguien con quien trabaja su hija o su hijo, buen testimonio. Tal vez el dueño del establecimiento, dice, su hijo es único, no he encontrado a otro que trabaje como trabaja él. ¿Cuán feliz se siente la madre? ¿Quieres hacer a tu madre feliz? No esperes algún día. Sé obediente cuando muy pequeño. Crece, aprende la disciplina. No mientas, dile la verdad siempre, aun cuando haces cosas malas. Aprende también a pedirle perdón. ¿Cuánta oportunidad para servir al Señor tiene la madre cristiana? Formar a un hombre del tipo Samuel, del tipo José, del tipo Timoteo, del tipo Jesús, que pasó su vida haciendo bienes. Nadie puede llegar a su estatura, pero por lo menos podemos imitarlo en parte. ¿Cuánta satisfacción para la madre al ver a su hijo triunfar? Pero a veces yo miro y digo, qué cosa más interesante. No sé cuántos de ustedes escucharon a Carlos Rey, que habló en lugar de hermano Pablo. Y yo quiero, para aquellos que no lo escucharon, es tan interesante. Este hombre hizo una entrevista con chicos para que digan, contesten algunas preguntas sobre la mamá. Primero, ¿por qué hizo Dios a las madres? Respuesta, porque ellas son las únicas que saben dónde están las cosas. Más que nada, las hizo para que limpiaran la casa. Otra pregunta, ¿cómo hizo Dios a las madres? Usó barro, igual que para hacernos a todos. Las hizo con magia más superpoderosa, bien mezclados. Dios hizo a mi mamá igual que me hizo a mí, solo que usó partes más grandes de barro. 3. ¿Por qué Dios te dio la madre que tienes y no la de otra persona? Porque somos de la familia. Dios sabía que ella me quiere mucho más que las mamás de los demás. ¿Cómo se portaba tu mamá cuando era niña? Mi mamá siempre ha sido mi mamá y nada más. Yo no sé porque yo no estaba allí, pero yo me la imagino bien mandona. Dice que se portaba bien. ¿Qué necesitaba saber tu mamá acerca de tu papá antes de casarse con él? Su apellido. Tenía que saber cómo era antes, si era un delincuente o si se emborrachaba. Mamá tenía que saber si papá le dijo no a las drogas y sí a las cosas que ella quiere que todos hagamos en casa. Otra pregunta. ¿Por qué se casó tu mamá con tu papá? Respuesta. Porque mi papá sabe hacer el mejor espagueti del mundo y mi mamá come mucho. Mi abuela dice que es porque mamá no lo pensó bien. ¿Quién manda en tu casa? Mamá no quiere ser la que manda, pero le toca porque papá no es muy avispado. Mamá es la que manda, porque cuando revisa mi cuarto, ella ve las cosas debajo de la cama. Supongo que la que manda sea mamá, pero solo porque ella tiene mucho más que hacer que papá. ¿Qué diferencia hay entre las mamás y los papás? Bueno, las mamás trabajan en sus empleos y siguen trabajando cuando llegan a la casa. Los papás solo trabajan en sus empleos. Las mamás saben cómo hablarles a las maestras sin asustarlas. Los papás son más altos y más fuertes. Pero las mamás son más poderosas porque ellas son las que nos dan permiso para pasar la noche en casa de un amigo. Las mamás usan superpoderes, saben cómo hacer que uno se sienta mejor sin medicina. ¿Qué hace tu mamá cuando descansa? Mi mamá dice que ella nunca descansa. Mi mamá no hace nada. Se la pasa pagando las cuentas todo el día. ¿Qué le falta a tu mamá para que sea perfecta? Por dentro ya es perfecta. Por fuera, creo que alguna clase de cirugía plástica. No sé cuándo ustedes. Después, última pregunta. Si pudiera cambiar una sola cosa en tu mamá, ¿qué sería? Yo haría que mi mamá fuera más inteligente para saber que la culpa la tiene mi hermana y no yo. Me gustaría que no tuviera esos ojos invisibles en la parte de atrás de la cabeza. Pero hermanos, hay cosas muy tristes y yo no los voy a dejar hasta terminar. Nuestras familias están en serio peligro. Permítame compartir con ustedes algo de lo que mencioné en otra oportunidad sobre los derechos para los homosexuales. Escuchen esto. Esto del estado de California. La Corte Suprema de Estados del Estado de California ha declarado hoy, fue ese día, hoy correspondía la semana pasada, inconstitucionales las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo, argumentando que violan los derechos constitucionales de las parejas del mismo sexo. Publica un diario, se llama El País, de California. Se convierte así en el segundo estado de América del Norte, junto a Massachusetts, en permitir el matrimonio entre homosexuales. La decisión constitucional constituye un éxito para los abogados defensores de los derechos de los gays en América del Norte. La sentencia explica que no existen hechos que hagan pensar que no conservar la concepción tradicional del matrimonio en Estados Unidos suponga ir contra la estabilidad constitucional. Eso es lo que se publicó. Pero hay algo más, poco más adelante. El 11 de marzo de 2004, el mismo Tribunal Supremo que ayer le dio la razón al alcalde de San Francisco, porque el alcalde de San Francisco, de apellido Newsom, él, un hombre de color, él permitió y casó a muchas parejas y luego eso se disolvió, no sirvió el casamiento, porque la misma corte que disolvió luego aprobó que estaba bien. Escuche esto. Los jueces dictaminaron que la ley viola además una sentencia del mismo tribunal de 1948, el Tribunal Supremo, en la que se amparaba, y escuchen bien lo que ellos dicen, el derecho de un ser humano de casarse con quien elija. Piensen un poco en esto. Entonces, esta misma frase sirvió para aprobar el matrimonio entre blancos y negros en aquella época. Ayer abrió de nuevo una puerta, la del matrimonio gay. Momentos después de conocer la decisión del Supremo, el alcalde envió un comunicado en el que simplemente se leía: hemos ganado. ¿Afecta esto a nosotros, nuestros hogares? ¿Qué viene después de esto? ¿Escucharon bien lo que ellos dicen, alegan? El derecho de un ser humano de casarse con quien elija. No dice ni siquiera con otro ser humano. Es fácil prever lo que puede esperarse más allá de esta decisión. Vamos a enumerar algunas cosas que yo sospecho. Primero, se han practicado y se ha legalizado toda suerte de inmoralidades y desviaciones sexuales. pero quedan algunas. En cuanto al homosexualismo, no se trata simplemente de dejar, digamos, esto en paz a los que optaron por este tipo de la tercera alternativa. En cuanto a matrimonio, lo más peligroso es que se está implementando sistemáticamente un programa de homosexualizar a los pequeños y niños desde los 3 años en adelante. Ya hay literatura, hay video, hay programas. ¿Cómo convertir a un niño en homosexual? ¿Podrán los padres resistir e impedir que sus pequeños sean adoctrinados por este sistema de inmoralidad de tanta bajeza? Bueno, si insisten en hacerlo, sus pequeños les serán quitados legalmente de su amparo. Esto primero va a ocurrir en Estados Unidos y luego en Paraguay también. Como ya no queda mucho margen para una inmoralidad más extrema, el próximo paso será la bestialidad. Escuchen bien, esto se graba y ustedes van a ver que eso se va a llevar a cabo. Entonces, una mujer podrá legalmente casarse con su perro. De nuevo, permítanme decirle por qué lo digo. El derecho de un ser humano de casarse con quien elija. Aquí de ninguna manera se dice que puede ser hombre con hombre o mujer con mujer, con quien elija. Un hombre podrá casarse con una perra y tener todos los derechos de esposo. Su esposa, mi perra. Su esposo, mi perro. O mi cabra. O lo que fuera. Es una aberración que no tiene fin. Alguien dirá, esto es exageración. ¿Usted sabe lo que quiere decir bestialismo? ¿Conoce la palabra? Yo me fijé en la Real Academia Española, diccionario que más respeto. Dice así, brutalidad o irracionalidad, y luego punto. Sigue, pecado de lujuria cometida con una bestia. ¿Existe eso? ¿Y siempre existió? Por eso en Levítico, capítulo 20, versículos 15 y 16, se prohíbe eso. Y si no existía o no puede existir, ¿para qué va a prohibir algo que nunca puede suceder? Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal mataréis, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Esto en Levítico 20, 15 y 16. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Éxodo 22, 19. ¿Es imposible? ¿Será legalizada la bestialidad? Mi respuesta es sí. Tal vez no veamos nosotros, ya estemos con el Señor. ¿Habrá voces todavía en contra de tanta degeneración, degradación? No sé. ¿Podrá alguna voz solitaria por allí lograr algo ante un estado de 40 millones de habitantes? Solo 2 estados por ahora, pero va rápido esto. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que esta degeneración sea obligatoria en todo el continente? ¿Será esta otra arma y la mejor ocasión para cultivar más rápidamente el ecumenismo? ¿Por qué? ¿De dónde saca usted eso? Mire de dónde. Muchos grupos religiosos, mormones, católicos, probablemente musulmanes, cristianos, se oponen a eso. Y entonces dirán, unámonos. Fragmentariamente, los cristianos no podrán ganar la batalla contra esto. Es gigantesco el asunto. Unámonos y así ocurrirá. 2 cosas. Primero, no ganarán. Segundo, el ecumenismo florecerá. Y ya no va a ser solamente cristianos con católicos, etcétera, etcétera. Será Islam, budismo, hinduismo, cristianismo, catolicismo, todos juntos. Porque hay una causa que tenemos que defender y todos estamos en contra de eso. Se acabará día de la madre, habrá día de la perra. No habrá día del padre, día del perro, o día de la cabra, o del cabro. Usted dirá, usted está exagerando. Solamente tenga en cuenta esto. Y usted se dará cuenta que quizás apenas estoy tocando los bordes de lo que se avecina. Mi personal convicción es que nosotros no estaremos cuando esto venga. Y termino, de verdad termino. Pero les voy a leer un texto breve. Está en Lucas 17. Por algo Jesús cuando habló de esto dijo, como fue en los días de Noé, versículo 26, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lo que muchas veces no notamos, notamos la sorpresa, notamos eso, pero no notamos bien algunos detalles importantísimos en esta referencia de Jesús a esos dos casos, Noé y Lot, respectivamente. Y es la degeneración. Por un lado, la extrema degeneración, y por el otro, la vista gorda de los que tienen que saber de qué se trata. En el caso de Lot, por ejemplo, dice claramente allí que, al leer allí en los capítulos 18 y 19 de Génesis, ¿qué pasó? Toda la ciudad de Sodoma, quiere decir que no había ni uno solo que no sea homosexual. Todos vinieron y querían que esos ángeles que estaban dentro del edificio con Lot salieran porque querían carne fresca. Los ángeles tenían cuerpo humano, cuerpo de varones. Queremos, dijeron ellos, conocerlos. La palabra conocer significa cohabitar con ellos. Y entonces fue cuando Dios los destruyó a ellos, los ensegueció esa misma noche, pero al día siguiente todo lo que quedó de la ciudad fue ceniza y humo que se levantaba hacia arriba. Pero Lot fue sacado antes de eso. ¿Qué días los que vivimos? No quería ennegrecer el Día de la Madre con todo esto, pero era necesario que se diga. Estamos en el crepúsculo de la celebración del Día de la Madre porque se prohibirá. No se podrá decir más mamá ni papá, nada de eso, porque no habrá. No se podrá decir padres tampoco, compañeros. Eso sí, desde chicos les están enseñando ya en las escuelas de Estados Unidos. El continente entero tendrá que someterse a eso. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Nos pesa mucho, nos da dolor, nos angustiamos al considerar todo esto. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Solamente debemos aprovechar el tiempo para que aquellos que no quieren ser víctima de semejante aberración, no lo sean por ignorancia. Que sepan que hay salida, que hay salvación, que hay liberación, aún para aquellos que ya están involucrados en tales situaciones, bien pueden librarse porque tú los amas. No amas su conducta, pero los amas a ellos. Y tú quieres perdonarlos y quieres hacer de ellos nuevas criaturas. Gracias te damos porque tenemos este mensaje que el mundo no lo tiene. Ayúdanos a no esconderlo, sino propagarlo a los cuatro vientos. Nada sabemos. ¿Qué haremos si el día de mañana se nos prohíbe hablar como hemos hablado ahora? Ayúdanos a ser valientes y mantenernos firmes en lo que realmente, de lo que estamos convencidos y de lo que estamos seguros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.